Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Saludos, mis queridos amigos. Este es el pastor Rolando de los Ríos y quiero agradecerles por la sintonía de este programa dirigido a la familia de hoy. El corto tema que mi esposa Rebeca ha de presentarles lleva por título El dilema del cuidado del niño y es sumamente importante para usted que tiene un niño pequeño. Pero primeramente vamos a escuchar al cuarteto Los Mensajeros con una linda canción infantil que aprendimos cuando pequeños, titulada Yo temprano busco a Cristo. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él, por la senda nos la sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invito le a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Sí. Debido a las razones económicas y sociales, la mayoría de las madres trabajan fuera del hogar. Más del 70% de cada madre retorna al trabajo 4 meses después de haber dado a luz, lo cual significa que millones de niños pasan gran parte del día en guarderías o a cargo de terceras personas, con el consiguiente daño efectivo y psicológico. Además, cuando la madre trabaja, se produce una profunda alteración del rol que corresponde al esposo y a la esposa y se facilita la opción del divorcio para la mujer. Algunos niños tienen amigos imaginarios, otros tienen papás imaginarios. El autor del libro El diablo toma a los más jóvenes es un libro acerca de la guerra de la niñez. El autor citó de esta manera: ¿qué está pasando con la niñez en estos días? Millones de familias en este país hacen frente a esta pregunta: ¿quién cuidará de mi hijo? Se calcula que alrededor de 16 millones de niños de edad escolar pasan el día en manos de otras personas que no son sus padres. ¿Qué problema espera a una generación que ha sido cuidada por extraños? ¿Qué clase de adultos serán? Nos quejamos de que los niños de hoy son diferentes a los de antes, y no es así. Son los padres de hoy los que son diferentes. A la hora de elegir un televisor o muebles, buscamos lo mejor. Pero a la hora de elegir quién cuidará de nuestro hijo, buscamos la persona que nos cobre menos. ¿Quién está cuidando a tu hijo hoy? Depende de quién cuide a tu pequeño, cómo será él en el futuro. Mientras nosotros dormimos, el enemigo se está encargando de una manera u otra de separar a nuestros hijos de nosotros y de Dios. Ten mucho cuidado a quién le entregas a tu hijo. Recuerden, estamos preparándonos para un mundo mejor, pero todavía no vivimos en él. Ahora tengo unos consejos para ustedes antes de contratar a una persona para cuidar a su hijo. Averigua con otros padres cómo les va con esa niñera. Revisa a tu hijo todos los días antes de llegar a la casa si tiene alguna marca en el cuerpo por golpes o algún tipo de abuso. Hazle pregunta todos los días de qué pasó en esa casa en el día. Además, si llegó algún extraño de visita. Dice en Salmos 127:3: He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Saca tiempo para conocer a tu hijo. Si queremos tener buena comunicación con nuestros hijos, debemos comenzar desde bien pequeños. El tiempo para lidiar con el niño adolescente es la edad de 4 a 9 años. Está bien no estar de acuerdo por algo, pero sí debes cuidar la reacción. No tienes necesariamente que pegarle. Puedes acercarte a tu hijo y decirle por qué estás molesto con él. Déjale expresar sus propias ideas. Es como único sabremos cómo ellos piensan. Y así es como podremos monitorear cómo se está desarrollando la vida social de nuestro hijo fuera de la casa. Somos los maestros más cercanos de nuestros hijos para prepararlos para la vida. Prepara una noche a la semana solo con tu hijo. Ten una noche familiar, algo que ellos recuerden por vida. ¿Crees que no puedes hacer esto? Saca tiempo para conocer a tu hijo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esas palabras las encontramos en la Biblia en Proverbios 22:6. Tengamos familias saludables. Suenan campanas de risas, juegos que vienen y van, la memoria de una sonriente carita nos traen recuerdos que hacen sonreír. Un niño es el tesoro del Señor. Canciones dulces de cuna, una oración al dormir, le enseñamos que Dios te ama en una canción. Esperamos que no olviden al crecer. Un niño es el tesoro del Señor. Esos ojos que nos ven nos parecen sorprender. Ellos ven lo que otros no pueden ver. Qué regalo que el Señor